Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Hoy tenemos un programa súper especial en A Tapar la Calle. Nos vamos a ir presentando para que podáis ir descubriendo poco a poco quién nos acompaña y quiénes estamos aquí a cargo del programa de La Gusantina. Yo soy María. Hola, buenas tardes. Madre mía, qué nervios de programa, ¿no? De que tenemos hoy preparado. Pues yo soy Johnny y vamos a dar paso a dos chicos que han venido del grupo de mayores de la Gusantina. Yo soy Arturo, juego en el Calderete 3 años y también voy a los piperos. Yo me llamo Fernando y me gusta jugar mucho a fútbol sala en el equipo de Gusantino. Muy bien, chavales. Y bueno, y ahora vamos a dejar que se presente nuestro invitado especial, que es un artista que de aquí del barrio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Arturo Jiménez y soy del barrio de La Magdalena. Orgulloso. Madre mía. Y os preguntaréis qué ha venido a hacer Arturo aquí a la radio, ¿no? Pues bueno, Arturo ha venido a presentar su disco. Un disco que, vamos, estamos contentísimos de que haya salido y que ha venido a presentarlo. Se llama el disco Aromalí. Arturo y Fernando, que son del grupo de mayores de Gusantina, han preparado unas preguntas para ti, Arturo. Así que si queréis, chicos. ¿Qué significa Aromalí? Pues significa, hijo, pues ciertamente verdad, aquí presente. Quiere decir Aromalí, que es una palabra en caló, en gitano. ¿Cuánto tiempo te costó hacer el disco? Pues costó porque empecemos a prepararlo, lo único que vino la pandemia, entonces lo tuvimos que dejar unos meses, pero más o menos nos costó un mes de preparación, mes y medio, y luego estuvimos grabándolo 3 semanas en el estudio. Claro, porque hablamos de un disco, ¿de qué estilo musical? De flamenco. De flamenco. Flamenco. ¿Y lo has grabado con otros músicos? Sí, han participado pues un bajista, dos percusionistas. Ha tocado uno Luis Bajen, que toca el chicotén, que es un instrumento de aquí de Aragón, que le he metido con un martinete, así, mismo tiene un efecto del viento también, o sea, está muy, muy variado de Madre mía, de qué completo, sí. Completísimo. ¿Queréis hacer alguna pregunta más, chiquis? Sí. ¿Es su primer disco? Como solitario, sí. Anteriormente grabé una maqueta en 2013 y luego ya grabé dos discos con la Orquesta Popular de La Magdalena, que ahí colaboré. ¿Vas a hacer algún disco más? Hombre, de momento este está recién sacado, pues claro que sí que me gustaría seguir grabando, pero es algo difícil porque te tienen que coger una discográfica, hacer un contrato. Pero bueno, de momento ya no me quejo porque he grabado uno y para mí es muy gratificante. Qué bien, porque es que aquí tus fans ya pidiendo otro disco ya. Porque sois fans, pero sois algo más de Arturo, ¿no? Sí, yo soy su hijo. Anda. Yo soy su sobrino. Oh, madre mía, si es que estamos en familia aquí, madre mía. Los Jiménez están a tope de Power. Oye, yo creo que la gente también tendrá ganas de escuchar un poco, o sea, escuchar, no sé, una cancioncilla o un trozo de canción. Igual Ana, que no la hemos presentado y que está ahí en el sonido, nos saludas, Ana, para que te escuche ahí toda la Magdalena. Hola, hola, aquí estamos acompañando de técnica a tope. A tope de Power, que lo está haciendo genial. Igual te contrata el Arturo para la gira, ¿eh? Sí, puede ser. Entonces, a ver si nos puedes, así como DJ, ponernos alguna pistica del disco. ¿Cuál es tu canción favorita o cuál te gustaría que sonase? Hombre, pues vamos a ponerle la rumba, porque la rumba es muy, muy animada. La rumbilla, que es la 5. La 5, pues vamos allá. La chisera. Eso es. Vamos allá con la rumba. Venga, pues disfruten esa cancioncita buena. Contigo dos veces, hoy me he vuelto a enamorar, como casi siempre. El destino no está carente de cierta ironía, lo que ayer era tristeza, hoy es alegría. Si algún día volveré a tropezar, me pregunto si algún día volveré a quererte. Ojalá que me bese, ojalá que me abrace, que me enamorado. Los suspiros te he robado, no me beses con ironía, que me enamorado. Siempre a mí me compromete. Siempre me pasa lo mismo. Siempre uno todo verde, verde, verde, corazón mío. Siempre a mí me compromete. Pasa lo mismo, siempre uno todo verde, verde, verde, corazón mío. Y ojalá que me bese, ojalá que me abrace, que me enamora. Madre mía, qué disfrute de canción. Aquí ha habido un poco de jorgorio, ¿eh? Yo creo que porque tenemos que estar aquí con los micros y con los cables, si no aquí hubiese habido una buena jorga. Sí, se podía animar esto, ¿eh? Bueno, ya veremos a ver qué pasa de aquí al final de la entrevista. Seguimos con las preguntas, si os parece. Vale. ¿Cuál es su mejor palo? El palo que más me gusta es la bulería, porque es un estilo muy alegre, muy bonito, y a la vez es de los más difíciles que hay, por el compás que tiene la bulería. ¿Cuál es su canción favorita del disco? Pues mira, a mí lo que me ha gustado ha sido Las tonas del cierzo. Es un palo bastante hondo, algo durillo también de escuchar, porque solo cante libre, ¿sabes? Hemos metido ahí el viento del famoso cierzo que tenemos aquí en Zaragoza, del Moncayo, con el chicotén, y ha quedado muy bonito. A mí me ha gustado. Hay una fusión ahí del flamenco, sí, y la tierra, ¿no? Sí, con qué instrumentos bien, de Aragón. ¿El resto de músicos del disco son del barrio? Son todos de aquí de Zaragoza, y la mayoría sí han sido compañeros míos de aquí de la Magdalena. Está Rubén Jiménez, que es del barrio, Paquito de la Serrana, que es de aquí también del barrio, David Michael, que también es de aquí, y luego ya pues de otros barrios de por aquí cerca. Porque Arturo, sabemos que este arte lo lleváis dentro, pero ¿habéis estudiado algo de música o ¿cómo habéis llegado a este disco ahí? Pero que, a la música, ¿habéis? Pues no, hombre, la música, nuestro estudio son las fiestas familiares. Siempre desde pequeñico, pues cualquier motivo, hemos hecho una fiesta increíble con las guitarras, palma y cante. Y no porque cumpliese años o un bautizo, sino la fiesta venía sola muchas veces. O sea, que al final se va transmitiendo, ¿no? De, mucho, sí, de unos a otros. Cualquier cosica ya va, una fiesta increíble. ¿Eso quiere decir, Arturo, que dentro de unos años puede ser que grabéis un disco vosotros? Sí. Puede ser. Ah, claro, nunca se sabe, nunca se sabe si estamos delante de unos famosos aquí. Vale. Cuando seáis famosos, acordaos de la Gusantina, ¿eh? Que os podremos entrevistar aquí también en A Tapar la Calle, en Radio Topo 101.8 de FM. Vale, teníamos alguna pregunta más por ahí, ¿no? A ver. ¿Cuándo va a ser su próximo concierto? Pues mira, el próximo concierto será para la 5 Marzada. Pero yo saldré a actuar el día 7, que cae en domingo, en la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza. Y ahí será la presentación de este disco que hemos grabado. Madre mía, qué buena pinta, ¿no? Habrá que ir, ¿eh? No se puede perder uno eso. ¿Cuándo te empezó a gustar el flamenco? Pues sobre todo de pequeñico, con las fiestas familiares, con los abuelos, ya lo practicábamos, con los padres, con los tíos, desde pequeñico. Desde pequeño. ¿Viniste de niño a la Gusantina? Sí, yo estaba muy, muy, muy, muy vinculado a la Gusantina, porque incluso yo iba hasta las colonias. Yo estuve igual desde los 10 hasta los 14 años yendo a colonias y a Gusantina. He estado yendo hasta de mayor, hasta casi con 18 años. O sea, era un fijo de Gusantina. Ay, uno de todas las tardes. Sí. Hay que decir que hay algún documento gráfico que hace poco veíamos con los Piperos, que son el grupo al que van Arturo y Fernando. Veíamos hace un tiempo unas fotos y salíais por ahí de jóvenes. Sí, y jugando en el Calderete, hijo, hemos estado 8 años. Yo estuve de los 10 hasta los 18 años jugando a fútbol también ahí, con todos los gitánicos aquí del barrio, de la Magdalena. Ay, el Calderete. Y la Gusantina, qué ricos momentos. Mucho arte ahí en la Gusantina. Oye, Arturo, ¿te animarías así a cantarte algo para que así en directo, música en directo, a ver si me ayuda, para los radioyentes? Me ayuda el hijo y el sobrino, si quieren. Venga, con el arte eso, de toda la familia. Eso venga. Es. A ver ese arte. Vamos. ¿Pero aquí se puede tocar o no? Pues es que creo, pues con palmicas, igual con palmicas, porque si no, igual los que nos están escuchando. Pues tocar así rumba tangos, que eso anima, ¿vale? Ay. Hoy me he vuelto a tropezar contigo dos veces. Y hoy me he vuelto a enamorar como casi siempre. Y el sentido no está carente de cierta ironía. Ay, lo que ayer era tristeza, hoy es alegría. Me pregunto si algún día volveré a caminar. Yo me pregunto si algún día volveré a quererte. ¡Ole! ¡Ole, qué bonita! Muchas gracias, Arturo. Qué bien. ¿Tenemos alguna preguntilla más por ahí? ¿Dónde podemos encontrar el disco? Pues mira, hay aquí una tiendica que se llama La Quintería Martí, que me está ayudando a vender, que está en la calle Mayor, y luego ya estará el Inacero en Fernac. El Inacero me parece que ya está también. Luego más para adelante Fernac y en otro sitio. Vamos a estar estrellato ahí. Vale, pues escuchamos una cancioncita más del disco, así para animar a la gente a que vaya a comprarlo. Vale, venga, vamos a poner un temica. ¿Alguno en especial, Arturo? ¿Queréis algún temica en especial? El primero, que es, ¿el primero? Que es un ánimo también, que son tan guicos. Venga, pues vamos, venga, allá. Venga, porque tengo Mi Plazuela. De mi plazuela, de la sombrita de mi calle, tu ventana fui sereno, y al ladito de tu puerta a mí me da. Me da latte, me da latte, me da, me da. Me da latte y media. Me da latte, me da latte, me da, me da. Me da latte y media. Que de tropezón se aprende y a vivir y ser amado. Del cielo y de la mar y de los juncos del río. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Había alguna pregunta más y luego, pues bueno, teníamos ahí alguna conversación que os queríamos contar de cosas en común que tenemos. Pero, ¿alguna pregunta más? ¿Por aquí, Fernando? Sí. ¿Con cuántos años fue su primer concierto? Pues el primer concierto fue sobre unos 14 años tendría más o menos. No cantando, sino como percusionista, porque también siempre toca la percusión. Y está con Manuel Tejuela, con el tío Tejuela para descanse. Con Paquito la Serrana, con una que caló, con la Carencia, ahí tocaba la percusión y les hacía también coros. Oye, Arturo, ¿y has estado en conciertos muy lejos? Ayer nos preguntábamos si habías estado fuera de España o si... Sí, he cantado en Pau, en Francia, ahí he estado varias veces actuando, y en San Juan de Luz, más bien más lejos a Francia he ido. Madre mía, cuidado, artista internacional, que tenemos aquí en Radio Topo esta tarde, buenísimo. Vale, pues es que también queríamos hablar un poco del Calderete, porque como es un punto ahí que tenemos en común, ¿no? Que pues Arturo y Fernando son jugadores, Arturo padre también fue jugador. ¿Nos queréis contar un poco cómo va el Calderete este año? Pues va bien, estamos buscando más jugadores y estamos esperando a que empiece la liga ya. Muy bien. Claro, porque este año pues no sabemos muy bien el motivo que todos conocemos, ¿no? En verdad, con el tema del COVID y la pandemia, pues estamos ahí un poco expectantes porque aún no hemos empezado. Pero el año pasado iban ahí los chavales primeros. Arturo, que también es un Arturo padre, que es uno de los fieles que nos viene a ver, ¿no? ¿Tú cómo viste la temporada pasada al Calderete, pues, Arturo? Increíble, Dieron un cambio de un año para otro, pues que arrasaron. No los vi perder la vez que fui, todos partidos ganaron, ¿no? Creo yo que perdieron igual a alguno, pero pegaron un cambio, digo, al más, si son más que Messi. Oye, pues también aprovechamos ya, pero para cuando suene la siguiente canción, ¿os parece que se la dediquemos a Omar, que hace tiempo que nos acordamos de él, que estuvo que era el entrenador del Calderete. Muy bueno el Omar, ¿eh? ¿Y alguna cosa más del Calderete? Vale, pues ahora te contamos, Arturo, si quieres, que es que le queréis contar algo de la preparación de la entrevista. ¿Cuándo la preparamos? ¿Con quién? Hombre, a mí sí que me gustaría saber por qué no estaba ahí en el procesico. Y también para la gente que nos está escuchando, que igual nos conoce aunque seáis famosos, ¿quiénes son los piperos? ¿Qué hacéis? No sé cómo ha surgido este grupo, porque también el Arturo padre lo sepa y os conozca el barrio entero, que sois un grupo muy importante. Pues somos un grupo, o sea, yo, Geray, Fernando y David y Brian. Somos un grupo que hablamos de Calderete y de cosas nuestras. Sí. Hay cositas ahí como que vemos cómo estamos, ¿no? Nos apoyamos sobre cosas que nos interesan o que nos pasan por la mente, ¿no? ¿Y quedáis así mucho o cuándo quedáis los piperos? Todas las veces que entrenamos, los jueves. ¿Los jueves es vuestro día? Oye, y seguro que la gente, el público que nos escucha, la audiencia, se está preguntando, y Arturo también se preguntará, ¿por qué se llama ese grupo Los Piperos? Porque siempre nos sentamos después de entrenar y cogemos pipa. Y no podía ser de otra manera. Sencillamente, ¿no? Sencillamente. No hay que decir nada más. Plaza, pipas, juventud, pues bueno, ¿qué se puede esperar por gente buena? Oye, y aprovechamos para mandarles, están al otro lado de las ondas, están el resto de los piperos escuchando este programa. ¿Les queréis decir algo? Quiero mandar un saludo a Geray, Brian y David, que nos está escuchando desde la Constantina. Ah, qué bien. Muy bien. Muy bien. Hola, qué bien. Esto es un lujo en Radio Topo aquí con música en directo, entrevista, o sea, esto, vamos, yo estoy alucinando. Y yo pensaba ahora que igual, además de cantar unas palmicas, aunque no podemos tocar así percusión en la mesa para que la gente que nos esté escuchando no nos quiera matar, pero unas palmicas así, yo qué sé, sí, que os echéis ahí el hijo, el sobrino y el padre. Vamos a hacer las palmas de bulería. Es un estilo muy difícil, pero ellos tienen su ritmo. De siempre. Dale, ahí para... Venga, vamos a ello, ahí. Clases de flamenco en directo. En grave, ¿vale? Saqueadito cerrado, se ha llevadito la llave del cante ponzoleado. Se ha llevadito la llave del cante ponzoleado. Oh. Oye, yo estoy ahí un poco de pelos erizados, ¿no? Así un poquillo emocionado porque, madre mía, qué tensión, qué emoción, ¿no? Cuánto arte y qué complicidad, ¿no? También. Oye, ¿y tú quieres lanzar un mensaje a alguien, Arturo? Desde aquí, desde la radio, ahora que nos escucha Zaragoza, que nos escucha el barrio. Sí. O si tienes alguna dedicación especial del disco... Hombre, pues se lo dedico pues a toda Zaragoza y sobre todo a toda mi gente de mi barrio, de la Madalena, que somos los mejores de Zaragoza. ¡Olé! Y es el mejor barrio. La Madalena. Es el mejor. ¿Y vosotros, calderetos y piperos pequeños, queréis mandar así algún mensajico? ¿Os habéis quedado con algo, con ganas de decir algo? ¿O ya habéis saludado a los piperos y ya está, no? Sí, ya está. Vale, muy bien. ¿Y Johnny, tú quieres decir algo? Pues yo quiero decir que muchas gracias, Arturo, por venir, que ha sido un placer tenerte por aquí, que pues Arturo nos conocemos de los partidos del Calderete y eso, pero bueno, del barrio, que nos vemos para arriba, para abajo, que muchas gracias por venir y por darnos estos raticos. Gracias también a Arturo y a Coqui por acompañarnos, por preparar las preguntas ayer con los compañeros, que estaban muy nerviosos, casi más nervioso que tú, Arturo, sí. Casi más nervioso que tú. Pero como son igual de artistas, puesto para adelante. Y bueno... ¿Has tenido más nervios aquí que en un concierto, Arturo? ¿Cómo lo ves, hombre, los nervios de Radio Topo y el directo? Hombre, la verdad que hablar es muy difícil. A mí me cuesta mucho hablar porque es más complicado. Pero también a la hora de salir a cantar se pasa muy mal. Muchos nervios, sí, ¿no? Paso hasta taquicardias. ¡Opa! casi. Pues igual te tendremos que ir a ver al concierto el 7 de marzo, ¿no? En la Sala Galve. Sí. Para darte ánimos y que no te den mucha taquicardia. Que no me dé el infarto, ¿no? Claro que sí. Pues hombre, yo acabaría también con musiquica, con una canción ahí del Arturo, pero eso, muchas gracias, que la Gusantina está, vamos, tiene tiene mucha suerte de tenerte ahí. Nada, cerquita, Arturo. Yo me crié ahí con vosotros, con la Usantina y con el barrio. Encantado. Pues estamos súper orgullosas de ti y de que también el resto de la familia siga viniendo. Y gracias a vosotros también por la labor de Usantina, que es muy importante para el barrio desde hace muchas décadas, la verdad, y que siempre nos habéis tratado muy bien y hemos hecho deporte, que es que nos ha servido a mí, por ejemplo, de mucho. Porque, quiero decir esto, hace años el barrio en sí era algo problemático, ¿no?, por muchas cosas de la vida, pero nos dieron esa oportunidad de jugar en el Calderete y crecimos con el deporte. ¡Qué bien! Pues gracias. Sí. ¡Qué emoción! Y eso, animamos sobre todo a la gente del barrio y más allá a comprar este disco de Arturo Jiménez, Aromalí, en la quitería, o que nos pregunten a la Usantina, que también los podemos aprender, lo que haga falta. Apoyar a estos artistas ahí. Y mucho arte y mucho flamenco para el barrio. Gracias a ustedes. Sentadito estaba yo, sentadito estaba yo en mi petate, con la cabecita hecha para atrás. Ay, yo me acordaba, ay, de mi madre, ay, de mi niño, oh, cómo está ahora. En la casa de la pena, no me quieren a mí, porque mi pena son dobles. Ay, de las cabitas. Allí. En los olivaritos del valle, yo me encontré esta buena gitana. Le eché el brazo por encima, ahí la traté a una hermana. Y si no, ¿verdad?